Urbano ya está con nosotros y obviamente con novedad. Estamos muy contentos porque a pesar de la inundación, hoy está funcionando. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, contenta como siempre. Sí. Me hace fácil, Vanessa, siempre con una sonrisa. Pero tuvieron que pasar momentos complicados, sí, por lo menos sí. Acelerados. Sí, sí, la verdad que sí, fue bastante difícil. Bueno, que como vos decíamos fuera del aire, el tema de la inundación, tuvimos que cambiar todo el parque, la gente no sabía si nos quedábamos en Concordia, no íbamos de Concordia, pero bueno, gracias a Dios nos dieron la parte del corsódromo, la parte de atrás, y bueno, y ahí tuvimos que armar nuevamente. Desarmar en tiempo récord. Exactamente. Ahí metieron un récord en Concordia, sí, el desarme, ¿no? Fue el primer récord, creo que eso nos llevaba 7 a 8 días, y bueno, los chicos lo pudieron hacer en 3, 4 días, trasladar todas las cosas para el corsódromo, nuevamente para armar la máquina del parque. Vos sabés lo que me sorprendió, y gratamente, porque tiene que ver con el parque, que muchísimas preguntas llegaron al programa durante esos días, si se iban, si se quedaban, que tenían que ver con las ganas de que se queden. Bueno, la noticia buena es que están funcionando. Ya abrieron las puertas y está abierto para que la gente lo vaya a disfrutar. Sí, sí, sí. Nosotros abrimos las puertas todos los días a partir de las 15 horas. Sábado y domingo abrimos a partir de las 2 de la tarde por el tema del frío, para que aproveche más la gente. Si está lindo el día, el solcito, todo. Abrimos los sábados y domingo a partir de las 2. Y después de lunes a viernes a partir de las 15 horas. ¿Pudieron armar todo lo mismo que tenían acá ya? Sí, sí, hubo un solo juego nomás que no armamos, que fue la cama elástica, pero porque no, una despacio nomás, bueno, pero hay camas de elásticas libres, o sea, de igual está, hay otra que se puede, que reemplaza esa. Perfecto, digamos. Y escúchame, vamos a explicarle a la gente cómo el ingreso es por la calle de atrás. Moulins, sí. O sea, entras por atrás, ese es el ingreso. Moulins, o hay mucha gente que ingresa por la parte del donde corsódromo, el corsódromo, todo bien. Camina y se, por ahí va también a puede hacer exactamente. También hay mucha gente porque por ahí hacen eventos adelante, yo le digo la parte de adelante del corsódromo, y la gente se camina y viene donde está el parque. Así que bueno, ya tuvieron apertura y ya hubo gente que pudo disfrutar. Sí, la verdad que ha ido gente. Los días de semana, bueno, y como digamos el clima mucho no nos acompaña, pero sí el primer fin de semana, gracias a Dios, domingo, que estuvo lindo, radiante la gente, la verdad que nos acompañó muy bien. Perfecto, y ahora se vienen varios días lindos y con temperaturas agradables, por suerte, que van a poder. Y aparte la costanera hoy todavía está bastante complicada, la gente tiene la posibilidad de ir al parque. Sí. Buenísimo. Entonces, a partir de las 2, sábado y domingo, es clave el horario porque más temprano vos podés disfrutar del parque en estos días fríos. Sí. Buena respuesta tuviste de acá, de la gente de lo que es el municipio, la gestión municipal para este cambio de lugar. La verdad que sí, yo en eso no me puedo quejar, porque creo que de todas las municipalidades, Concordia siempre me ha respondido a la altura y siempre a favor de nosotros, la verdad que en eso no me puedo quejar, porque nos dieron una mano, nos fumigaron el tema ahí, viste, de mosquitos, nos cortaron el pasto. La verdad que yo no tengo nada que decir del ente La Costanera o como es del ente del corsódromo. La verdad que bastante bien se portaron con nosotros. Y preguntarte más de lo que es la intimidad, ¿no? Sí. El agua ahí, ¿y usted desarmando? Ay, sí, la verdad que eso fue terrible, porque a mí me avisan el viernes y yo, ahí nomás el viernes a las 3 de la tarde los chicos empezaron a desarmar, porque me decían que el lunes llegaba el agua, que llegaba y pero yo aparte digo, la tenían visualmente. Claro, visualmente, entonces como que nosotros, los chicos pobres, que me saco el sombrero por ellos, porque se pusieron la camiseta y desarmaron en tiempo récord, que eso nos lleva de 10 días, ellos lo hicieron en récord de 4 máximo, porque una vez que llega el agua al terreno, ¿cómo sacar los camiones? Igual no, la municipalidad se portó re bien, porque bueno, nos consiguieron unas máquinas, justo se había roto, así que, pero había un camión que se nos quedó enterrado porque ya estaba el agua en el asfalto, el último camión que faltaba sacar, y bueno, y vino una máquina y lo tuvieron que sacar el terreno porque no lo podíamos sacar por el barro que había. Y bueno, ahí vino el armado allá, y lo bueno que están todos los juegos, los clásicos de Central Park están. Siguen los mismos juegos, así que la gente puede ir, divertirse, comer algo, o ir con la familia y disfrutar. lugar, los precios siguen siendo los mismos, uh-huh, hay promociones, uh-huh, así que la verdad que bueno, para uh-huh ir a pasar una tarde linda, uh-huh, uh-huh, y que los niños se puedan divertir. La idea, y que sabemos que lo estamos diciendo, es que se van a quedar un tironcito, la idea es quedarse sí instalado allá. Sí, sí, sí, uh-huh, sí, no, no, ya cambiar eso, no, muchos nos no preguntan, uh-huh, si la costanera baja, no, no, no podemos hacer, no, es porque eso lleva muy grande, muy grande, y un gasto muy grande. Muy grande, y que requiere entre armar y desarmar varios días. Exactamente, no, no, no, no. Ya nos quedamos aparte ahí. Es un lugar hermoso. Hermoso, la vayan verdad a verlo, sí, disfrútenlo sí al parque, porque el lugar es. Y aparte, mucha gente me ha dicho que es cómodo para la gente, por sobre todo el que se tiene que tomar micros. Claro, a la costanera no llega. Exactamente, dice que no, porque me tenía que tomar 2 o 3 micros, o porque, bueno, ahí dice que todos los micros pasan por ahí. Sí, es como sí, el punto medio. El centro de conversión es como neurálgico hoy para. Exactamente. Para el centro de conversión y todo lo que es el corsódromo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está buenísimo ese dato que tiraste de los colectivos, fundamental, hoy podés llegar en cualquier colectivo ahí y después disfrutás del parque. Cuando hablamos de escenario así, ¿te había pasado algo similar así? Nunca. Nunca hay una nunca, primera experiencia. Nunca, nunca, nunca. ¿No? ¿Viste cómo no lo va incorporando sí, a Concordia? La... Vanessa va a decir. No, Concordia, es la primera vez, ¿viste? Uh-huh. Eso es lo que yo por ahí le digo a mi marido, porque por ahí dice, mucha gente dice, hoy tienen que venir en verano, pero viste, con esto del agua, uh-huh, es como que te da miedo, porque vos decís, armás, pero si hay temporal de lluvia uh-huh y esto se inunda y vos tenés que salir. Y... Bueno, vos sabés que es una pregunta muy recurrente que ha llegado al programa. Te lo tengo que decir. Pero también para contarle a la gente, ustedes hicieron trámites para venir más en el verano. Esto hay que contarle sí, también. Sí, sí, uh-huh, sí. Nosotros nos fuimos de acá el 2022. Uh-huh. Nos fuimos en octubre, nos uh-huh fuimos. Y nosotros hicimos todo el trámite, dijimos cómo queríamos hacer para ya que nos aguardaran uh-huh el verano. Entonces uh-huh nosotros metimos la solicitud antes de irnos para que nos dieran noviembre, diciembre, enero y febrero. Uh-huh. Y marzo habíamos uh-huh pedido nosotros. Cuando nosotros estábamos haciendo la gira por Corrientes, teníamos que volvernos para atrás porque ya nos venía acercándose los meses para venirnos a Concordia. Nos encontramos con la sorpresa que Concordia estaba inundada. Inundada, claro. Fue el cierre del año con inundación. Entonces tuve que hacer, porque como cambiaba justo la gestión, porque pasaban de gobierno, justo estaban las elecciones, de noviembre me lo pasaron a febrero. Pero yo ya tuve que meter otra solicitud para febrero. Claro. Pero en febrero todavía seguía inundada la costanera. Uh-huh. Así sí, que, bueno, esa, a diferencia de esa inundación fue muy larga en el tiempo. Exactamente. Uh-huh. Entonces como que me lo tuvieron que correr al tiempo y yo tuve que venir en abril como uh-huh vine la primera vez. Uh-huh. Otra vez. Sí, porque otra vez vamos a estar para las vacaciones de invierno. Bueno, la vacación de invierno, ahora viene un feriado extra largo. Sí, sí, la gente tiene que aprovechar e ir a disfrutar. Uh-huh. Sí, porque aparte hay buen pronóstico de turistas y hoy que Concordia te ofrezca un parque del nivel de Central Park, va a ser extraordinario para la ciudad, sí, ¿no? Sí, porque sí, viste sí que a veces la castigan por el tema de la inundación. Bueno, la ciudad está perfecta, se inundó la costanera, sí, sí, pero el parque está. Sí, sí. No, uh-huh, yo, pero no, nosotros, por ejemplo, la página de que tienen, uh-huh, que tiene mi marido del parque, mucha gente también le preguntaba si no habíamos bien ido. Mucha sí, buena propuesta porque la gente uh-huh le gusta el parque. Uh-huh. Yo sé que los de Concordia son muy parqueros. Les gusta uh-huh la diversión, les gusta sí, el sí, aire sí libre, les gusta salir a divertirse. Uh-huh. Entonces mi marido sí le dijo, sí, estamos armando, estamos uh-huh en el proyecto, no nos hemos ido, seguimos acá. Bien, bien. Sí, o, por eso, mirá bueno vos qué casualidad. Justo te contaba que acá también preguntaron mucho. Vos sabés que detecté, y está bueno, detecté, que hay organizaciones para ir. Organizaciones, te digo, entre la familia. Che, el sábado nos juntamos a tal hora, nos vamos sí, todos sí al... ¿Viste? Sí, está sí, bueno sí, eso. Eso está bueno, ¿viste? Uh-huh. Aparte también yo creo que ahora, yo creo que vamos a remontar también un poco para las vacaciones de invierno. Porque uh-huh yo entiendo también que los niños que van a la tarde de la escuela, por uh-huh la semana. Pero ya cuando no tenés actividades uh-huh de escolares, uh-huh, es como que ya te podés hacer actividades para uh-huh llevarlos a los niños que se diviertan. Más las vacaciones, ¿viste? Uh-huh. Que sí, los niños sí, no tienen nada para hacer. Y ahora tenés, ahora en el 14 de junio tenés un feriado de 3 días y a la otra semana uno de 4. Ese el de 20, ser, el día 20, ah, el día de la bandera. El 20 de junio y el 14 de Güemes, ¿o no? Ahí tenemos creo que una semana de 2 días nomás, martes y miércoles, y después todo feriado. Ah, mira, espectacular. O sea que ahí tenés... Bueno, ojalá que nos acompañe el clima, que yo creo que Dios no va a ser sí, que nos acompañe te va a acompañar. Primero porque tengo datos, porque el día del cumpleaños de mi hija, y lo festeja él, 14, creo. Muy bien, ¿viste? Tiene y mañana ya está viendo, sí. Cómo va a estar el tiempo y va a estar lindo. Claro, claro. Así que ahí tenés una buena oportunidad, ¿eh? Bueno. Che, bueno, felicitaciones al equipo, ¿no? Porque bueno, el laburo... Sí, la verdad que sí, los chicos se portaron y también agradezco a la gente que fue de afuera, que se preocupó, iba y nos preguntaba, había gente que nos ayudó a carrear en camioneta. Bueno, lo que contaba. Un hombre que nosotros nos hicimos amigos cuando estaba aquel, nos acarreaba cosas en su camioneta, acarreaba otras casillas. Otro muchacho nos acarreaba cosas en su Trafi, bueno, cargaba imágenes, viste, de la figura de la calecita, las cargaba y venía y las descargaba. Porque si no, no hubiésemos dado. Eso fue un gran equipo, digo, colaboración. Y también a los chicos que fueron de por hora. ¿Me entendés? Que le pusieron también ganas, porque, claro, viste, por algo así. Cansancio. Sí, viste, vos buscás por ahí gente y vos decís, no voy a ir a trabajar. Pero los pibes, viste, fueron de onda, sí, dijeron, bueno, vamos a ir a esta gente, viste. Y eso nos favoreció a nosotros también. Qué bueno, porque viste que está catalogado Concordia como solidaria en estos momentos de crisis, como en la inundación, siempre ayudándolos a evacuados. Pero mirá vos, qué bueno destacar que hubo gente que fue al parque a y ayudar. Sí, porque para colmo eso no era como decir acarrear mesas, sillas, porque son máquinas y son térmicos que vos tenés que sacar con un camión que tenés que ver que no te lloviera, porque viste que estaba anunciado la lluvia el domingo, que no llovió el domingo, sino que se largó el lunes re fuerte, pero nosotros ya habíamos podido sacar varias cosas a la calle, porque tuvimos que sacar cosas a la calle por si se largaba la lluvia, porque si no después del terreno no los ibas a poder sacar más. Claro, no se enterraba, o sea, pesadísimo. Sí. No, lo bueno, y en ese sentido el equipamiento quedó todo, bueno, la otra vez que estuvo tu marido también explicó que revisan los equipos sí, a diario. Sí, sí, sí. En sí, esto no se estropeó sí. nada. En este No. Pero es como un cambio más, porque vos, cuando vos cambias una máquina a otra, se pierden pernos, se pierden esto. Entonces vos tenés que comprar todo nuevo. Mirá, o sea, vos. Que lleva un gasto importante. Sí. ¿Viste? Porque es como un cambio en el mismo pueblo, pero dos veces. Seguro. Aparte, la ecuación es directa. Tenés gasto y no tenés entrada en esos días. Exactamente. Es una ecuación directa. Entonces era como que era muy. Y la verdad que la municipalidad, bueno, nos hicieron meter los mismos papeles, porque ¿para qué no iban a hacer tanto trámite si era el mismo parque, nada más que en distintos terrenos? Tuvimos que hacer, obviamente, las magnitudes del otro terreno, todo, pero todo acompañándonos la municipalidad siempre. En eso, bueno, la verdad que yo me saco el sombrero con la municipio. Nobleza obliga, hay que destacar. Y me dijeron que Luciano Del Olio, el secretario de gobierno, también estuvo acompañando y vale la pena destacar. Bueno, nosotros, gracias a Vanessa, tenemos entradas para sortear, así que ya se pueden comunicar para ir al parque. La verdad que está genial, nosotros ya lo disfrutamos y está genial. Y bueno, ahí Vanessa, como siempre, esperando. Puedes comer, puedes comprarte bebida, puedes disfrutarlo. Sí, a jugar a las kermeses para ganarse premios, los niños. O también podés ir a mirar y recorrer. Y tenés una linda vista. Sí, también, porque eso siempre lo marco. Yo lo venimos diciendo. Vos al parque no es necesario que vayas a los juegos. Mejor porque lo disfrutás y vas a conocer una experiencia extraordinaria. Pero podés disfrutarlo. Exactamente. La entrada al parque es libre y gratuita. Solamente se abona a los juegos los que se vaya a subir la persona o los niños. Nada más. Ahí está, Bueno, Vanessa, lo mejor. Seguro nos estamos viendo. Sabés que tenés un espacio acá para contarnos novedades. Seguramente mi marido no está ahora en este momento, pues se fueron a buscar una máquina nueva, la que te contó. Sí. Y bueno, ojalá y las puedan disfrutar para las vacaciones. Entrenar, si van a ser capaz, a lo mejor los que van a estrenar la máquina, los concordienses. ¿Y cómo terminó el compañero? Porque ahora ha terminado cansado. Ay, sí, pobre, terminó re cansado. La verdad que por varios días durmió bastante, porque aparte no solamente eso, yo te cuento la parte cuando armaron ahí, la cantidad de moscos que habían. No te das una idea. Que creo que uno de nuestros empleados nomás fue el único que le agarró dengue. Pero hasta eso tuvimos suerte, porque imagínate si se hubiesen enfermado todos de dengue, porque vos salías afuera y tenían, pero parecía una capa de mosquitos. Imagínate esa parte, cuando cortaron el pasto, más la lluvia, hasta con lluvia armaron los chicos, imagínate. Mirá vos, qué laburo. Bueno, mandale mis felicitaciones a todo el equipo. Bueno, serán dados. La verdad que gran laburo hicieron, Bueno, Vanessa, estamos en contacto. Bueno, sí. Vamos a seguir, pero ahí ya tenemos, comunicate 3454-334070 o si no, llamano 421-9227. Tenemos entradas acá en la mesa para que pueda venir a buscar y disfrutarlo ya, Gracias, Vanessa, y lo mejor para este nuevo lugar geográfico. El parque sigue con lo mejor, lo disfrutás.